Perfecto, escuchábamos a la banda argentina Los Auténticos Decadentes y su canción No Puedo, que pertenece al álbum Hoy Tras Noche del año 2000. De esta forma entonces iniciamos el programa de este 6 de noviembre del año 2017. Y como decíamos en el saludo, hoy vamos a estar hablando de la democracia corintiana y de aquel famoso futbolista Sócrates que llegó a vestir la camiseta de la selección brasileña también durante los mundiales de 1982 y 1986. Y precisamente este jugador se definía así, decía textualmente: no soy un atleta, soy un artista del fútbol. Esa era la definición que se daba sobre sí mismo Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza de Oliveira, quien fue incluido entre los 125 mejores jugadores del siglo XX. La ciudad canariña de Belém vio como en 1954 venía al mundo un futbolista que no pasaría desapercibido ni dentro ni fuera del campo. Su padre no vio en su hijo las aptitudes que tenía para el balón y le obligó a estudiar una carrera digna, contaba siempre el futbolista durante sus inicios. Este jugador, Sócrates, decidió matricularse en la Facultad de Medicina y en 1978, a los 23 años, se convertiría en doctor y también en jugador del Corinthians, donde fue y es considerado ídolo luego de conquistar 3 campeonatos paulistas y marcar 172 goles en 298 partidos oficiales. Un alto promedio al no ser un delantero en sí, sino más bien un mediocampista. Hay que decir que Sócrates sus inicios futbolísticos los hizo en Botafogo, en el Fogão, y en 1984 sería cuando definitivamente decidió de forma eventual terminar con su carrera de futbolista profesional en Brasil y se fue a probar suerte en otro país, como fue en Italia. Sócrates tendría su peor temporada en aquel año de 1984 en la Fiorentina, por lo que al año siguiente regresó a su país natal y pasó por las filas del Flamengo y del Santos antes de retirarse definitivamente en el año de 1989. Esta la biografía de Sócrates, el doctor como lo llamaban también. ¿Pero por qué hablamos de él? Porque Sócrates no fue un jugador, un futbolista normal, sino que también, como decíamos, destacó por sus aptitudes fuera del campo de juego. Sócrates también brilló con la selección de Brasil, es verdad, pero sobre todo dejaría impregnada su marca ideológica en los camerinos tanto de la selección brasileña y también del propio Corinthians. Pero no por eso, como decíamos, es que haya dejado de ser un gran futbolista, sino que más bien combinó estas dos cosas. Fue un gran futbolista dentro del campo, incluso comandó una de las mejores selecciones de fútbol, que así se considera por muchos historiadores, la de 1982 y la de 1986. Sin embargo, a estas dos selecciones siempre se les escapó el título, ¿no? La gran generación comandada por Tele Santana, con jugadores como Sócrates, como Éder y Falcao en la delantera, como Junior, como Aldair en la defensa. Entonces, destacó también a nivel de la parte futbolística. También fue acompañado, hay que decir, por Zico en esa generación 82 y 86. Entonces, siempre estuvo a la altura de los mejores futbolistas de su época, pero como decíamos, siempre tuvo ese apego a la parte social, a la parte ideológica, y siempre estuvo pendiente de todas estas circunstancias. Para seguir un poco animando este espacio deportivo, este ritual del día lunes, antes de entrar con todo lo que hizo ideológicamente dentro de Corinthians, animemos la tarde con uno de los goles del doctor Sócrates. Escuchemos entonces el relato de uno de sus tantos y luego venimos con la parte ideológica de este futbolista que contagió mucho en la famosa democracia corintiana. São Paulo perde do Morumbi, torneio dos campeões. Campeonato Paulista do ano passado, Campeonato Brasileiro, Taça Libertadores e outro Campeonato Paulista agora. A sua torcida evidentemente não suporta mais, são 5 títulos perdidos. Olha o Cuninho, vai comemorar. Vai começar o carnaval já já. Um além do tempo regulamentar. Corinthians escapa com o Miro, Miro para Eduardo. Tem Zenon soltinho pelo miolo. Lançado o Zenon. Um para lá, dois para cá. Saiu o goleiro. Tentou o gol do campeão. Recolheu. Olha o Bi para a toca. Tira o Niro lá. Tira o Niro ali. E que Sócrates, aberto o placar, definido o jogo, definido o título, o Corinthians é bicampeão paulista. If you move right, we can dance all night, no money in the bank, but the bank don't buy, come on. Muy bien, ahí escuchábamos un gol de los tantos que hizo Sócrates, como decía, en total en su carrera llegó a marcar 172. Y este precisamente servía para que Corinthians se corone como bicampeón del torneo paulista en la parte futbolística. Como decíamos, coincidió con una gran generación, con Falcao, Éder Junior, Toninho Cerezo o Serginho en esa gran selección, como decíamos en el bloque anterior, dirigida por Tele Santana en 1992. Pero Sócrates, nuestra figura de esta tarde, fue mucho más que un futbolista. A Sócrates le gustaba pensar, hablar y actuar. Algo muy poco actual, muy poco habitual, en el fútbol carioca de ese entonces y quizá en el fútbol de este tiempo también, ¿no? No solo en el fútbol brasileño. El doctor, como lo llamaban, influyó a un país entero con su ideología, a la cual le enseñó en plena dictadura militar, otro modo de hacer las cosas, un modo más democrático. Sócrates usó su fama de futbolista como plataforma de los más necesitados. Textualmente, y citamos lo que decía Sócrates, la gente me dio el poder como futbolista popular. Si la gente no tiene el poder de decir las cosas, entonces yo las digo por ellos, afirmaba siempre el volante. Ese era Sócrates, de quien hablamos esta tarde, de este futbolista que enamoró en los campos de fútbol, sobre todo por sus acciones fuera de ellas. Hay que mencionar que Brasil, para el año de 1982, llevaba 18 años de dictadura militar. Aquel famoso golpe se dio el 15 de abril de 1964 para que Humberto de Alencar tome el poder por la fuerza. En 1981 el club Corinthians había tocado fondo, ¿no? Y ahí aparece esas historias de fantasía, podríamos decir. Aparece Sócrates y llega un equipo que estaba muy mal en la parte futbolística, que tenía malos resultados, pero aún así Sócrates decide jugar en el conjunto de Corinthians. Este equipo había tenido una serie de malos resultados que lo dejaron en pésimas condiciones futbolísticas. Como siempre en la historia de los clubes de fútbol, los malos resultados y las malas administraciones en beneficio de unos pocos dejan también grandes problemas económicos. Y en abril de 1982, por una cuestión de estatus que le impedían ser elegido nuevamente como presidente del club, Vicente Mateus designa como su sucesor a Valdemar Pires. Este hombre sería muy importante dentro del equipo de Corinthians y también apoyaría mucho lo que sería Sócrates a partir de ese entonces. Pocos meses después, el nuevo presidente Pires obtiene por medio de elecciones reafirmarse en el cargo como presidente y salvar todo tipo de inquietud. Y de esta forma rompe relaciones con el anterior presidente, con Mateus, y le da el cargo como director general de fútbol corintiano a un ex militante y joven sociólogo llamado Adilson Monteiro Álvarez, quien confesaría después que no sabía nada de fútbol ni de cómo manejarlo. Quizá al no entender el manejo y venir formado por una militancia en la universidad, trajo ideas innovadoras y nunca antes llevadas adelante en el deporte. Se dice que en la primera reunión con los jugadores, Apenas asumió el cargo, sus primeras palabras fueron: el país lucha por la democracia. Si lo logra, el fútbol quedaría al margen, porque aún en los países democráticos el fútbol es conservador. Tenemos que cambiar eso, fueron las palabras que les dijo a Dilson Monteiro Alves cuando llegó al conjunto de Corinthians. Los jugadores, por supuesto, de la época lo miraron extrañado, se preguntaban, se cuestionaban porque no lo entendían, ¿no? Pero había uno que estaba al tono con lo que estaba firmando este ex militante y joven sociólogo, y ese era precisamente Sócrates. Luego, en una entrevista posterior a todos estos años 80, Sócrates confesaría que abolimos el proceso que existía en el fútbol, donde los dirigentes impedían que los jugadores se hicieran adultos. Al inicio hubo ansiedad en mis compañeros, no estaban acostumbrados a expresarse, a decidir, pero fueron aprendiendo y se prepararon para enfrentar su profesión y su vida, confesaba Sócrates en 1992. Entonces, ya con estos dos personajes, Corinthians en ese tiempo empieza a tomar forma, quizá no en la parte futbolística, pero sí en lo que queremos hablar esta tarde, en la parte más social e ideológica, y luchar, como ellos decían, contra la dictadura militar que oprimía a su pueblo. Se dice mucho, cuenta la historia, que Adilson y Sócrates se reunían luego de cada entrenamiento. Al principio solo se quedaban los dos, pero luego se les fueron uniendo más jugadores, al principio Vladimir Rodríguez dos Santos y Walter Casagrande, ya eran cuatro, contaba Sócrates siempre. Vladimir es el primer jugador en la historia de Brasil que se considera un obrero del fútbol. Venía de militancia sindical y participó activamente en las huelgas del ABC, que era la región industrial formada por 7 municipios de San Pablo. Al ser negro, confesó en varias ocasiones que sufrió en carne propia la opresión de los blancos y se identificaba como Zumbidos Palmares, un líder guerrero del quilombo Dos Palmares, territorio al noreste de Brasil caracterizado por ser una zona libre de esclavitud entre 1580 y 1710. Por su parte, el adolescente Casagrande, de tan solo 19 años de edad, venía de la contracultura brasileña, amante del rock que, según él, le despertó la lucha contra el sistema de opresión. Entonces, vemos como ya se va formando toda esta historia, ¿no? Todo esto que podemos decir, hasta toda esta revolución para la época, ¿no? Con un sociólogo que les planteaba diversas teorías a los jugadores, con un Sócrates que también estaba algo entendido del tema, y luego con más actores, ¿no? El uno que había sufrido en carne propia lo que era el racismo, lo que había sido la esclavitud en su país, y un joven que también tenía esas ideas revolucionarias, ¿no? Entonces, de esta forma, estos cuatro personajes llegaron a la conclusión de que, como el club estaba en deplorables condiciones, había que probar algo diferente. Y eso era un cambio radical, ¿no? Que buscaba incluir a todos los que participaban del proceso futbolístico del club. Es decir, se llamó a todos los que participaban y trabajaban en el equipo, en el club de fútbol, desde utileros hasta conductores de buses, la gente de mantenimiento, los masajistas, los que cortaban el pasto de la cancha, ya que, según los futbolistas, la maquinaria de todo este deporte no se maneja con jugadores y comisión directiva nada más, sino que hay muchos actores que están detrás de todo esto. Empezaron a manejar el equipo entonces estas cuatro personas, al principio planteando ideas diferentes, ¿no? Y la primera era que toda opinión era válida y respetada, por lo que cada persona valía como un voto. Con el transcurso de las reuniones se empezó a discutir todo tipo de cosas, por ejemplo, contrataciones de nuevos jugadores, salarios, el uso del dinero de las taquillas, qué iban a hacer con el pago de los derechos de televisión, cómo iban a hacer las vacaciones, cuándo concentraban, qué día viajar a los encuentros, e incluso debatían sobre qué táctica usar en los partidos.

Perfecto, regresamos con más del ritual deportivo de este día lunes. Y como les decíamos en el bloque anterior, hablábamos del jugador, ¿no? De cómo destacó como futbolista Sócrates y cómo también iniciaría lo que posteriormente sería conocido como democracia corintiana, que ellos no lo sabían en ese momento, ¿no? Que sí decidieron organizarse para hacerlo de forma más justa, ¿no? Involucrando a todos, que todos participen de las decisiones del equipo, que se sientan propios, ¿no? Que se adueñen de lo que estaban haciendo y salir de aquellas malas condiciones económicas y futbolísticas que estaba atravesando el club en aquel año de 1982. Pero debemos recordar también toda la parte social, todo lo que se vivía en Brasil en aquellos años, ¿no? Hay que decir que desde mediados de los años 70 las movilizaciones antigolpistas eran parte de la vida cotidiana. Ellos sobre todo buscaban instalar eso, ¿no? Que se derroque a la dictadura militar que estaba en el país y buscar elecciones para de forma democrática elegir al gobernante. Y la democracia corintiana pues fue parte de este proceso del pedido de democracia que supo influenciar a todo el pueblo brasileño. Corinthians era uno de los pocos clubes que no tenía sponsor en su camiseta, así que el jefe de marketing Washington Oliveto decidió poner la frase democracia corintiana, y de esta forma nacía oficialmente algo que quizá ellos no lo planearon, quizá ellos no lo pensaron, pero que ayudó mucho a todas las protestas sociales que había en Brasil. En el estampado de aquella famosa camiseta de los años 80 que les motivamos, les pedimos que la busquen en internet, pues se podía ver la palabra democracia en letras negras, ¿no? La palabra corintiana copiando la simbología y tipografía del logo de la empresa de gaseosas más conocida del mundo, ¿no? Todos creo que sabemos a la que nos referimos, ¿no? Entonces, democracia con color negro y corintiana con el color rojo, con la tipografía de aquella marca de gaseosa. Y esto lo hacían ya más conscientes, ya más estudiados y con un objetivo, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de Sócrates y su equipo? Pues con esta democracia corintiana que se pusieron en la camiseta, pues hacer una crítica a las compañías imperialistas que actuaban y que se instauraban también, empezaban a tener un dominio en territorio brasileño. Alrededor de estas palabras había manchas rojas que podrían hacer alusión a la sangre derramada durante la época. Todo un llamado, ¿no? Todo un grito, digamos, de revolución que expresaban con estas simples palabras, ¿no? Democracia corintiana, con la tipografía y con las manchas alrededor. Ya continuando con la historia del equipo de Corinthians, el cambio del manejo de las relaciones laborales en la escuadra paulista tuvo consecuencias inmediatas en el plano futbolístico. Los buenos resultados empezaron a llegar y las gradas del estadio se volvieron a llenar de hinchas nuevamente. Entonces todo lo que habían decidido, todo lo que hicieron en asambleas, todo lo que eligieron con voto del jugador, del técnico, del que cortaba el césped, pues empezaba a dar buenos resultados y sobre todo y primordialmente en la parte futbolística. Hay que decir, por si no lo saben, que Corinthians es el equipo, uno de los dos equipos más populares del fútbol brasileño, solo por detrás de Flamengo según las últimas encuestas. Así que qué mejor, ¿no?, que aprovechar la popularidad del equipo, la popularidad de un jugador como Sócrates para expresar también sus ideas. El conjunto entonces fue mejorando futbolísticamente partido a partido y empezó a ser protagonista. Así llegaría a la semifinal del campeonato local en 1982 y en el mismo año se consagró como el mejor del campeonato paulista. Hay que decir también, siempre aclarando, que en Brasil se juegan dos torneos diferentes, podríamos decir, los que son por cada región, en Río, en Sao Paulo, en Porto Alegre, y también lo que es llamado hoy como el Brasileirao, que ahí involucra a todos los clubes y conjuntos del balompié profesional de Brasil que militan en la Serie A, por supuesto. En cada gol que marcaba Sócrates, él se quedaba parado y levantaba el puño izquierdo cerrando, el puño izquierdo cerrado, saludando a los aficionados, a sus camaradas como él los denominaba. Considerado este gesto como el saludo de la clase obrera internacional. Fuera de los estadios, las movilizaciones de masas empezaron a ocupar más frecuentemente las calles de Brasil, cuestionando al gobierno de turno. Las represiones por parte de los militares y la policía también comenzaron a ser más violentas. Jugadores como Sócrates, Vladimir y Casagrande entendieron que lo logrado por el equipo les quedaba aún bastante chico y empezaron a meterse de lleno en la política del país. Pasaron ya de hacer esos llamados a través de su sponsor, de su Democracia Corintiana puesto en la camiseta, a ser más activos en la parte política y expresarse a través de los micrófonos, aprovechando su popularidad. Se cambió entonces el logo de la Democracia Corintiana en la espalda y pusieron uno nuevo. Este decía: el día 15 vote. Esta frase, pues, hay que decir, hace alusión a las elecciones de noviembre, que serían las primeras para elegir a gobernador. Después de mucho tiempo había elecciones en el país brasileño. Entonces, llamaban también a concienciar a la gente para que el día 15 vayan a votar. Empezaron entonces a expresarse, a participar más activamente de la parte política y influenciaron positivamente en el pueblo brasileño. Algunos analistas plantean que esta simple consigna en la camiseta produjo una llamada desalineación de los hinchas que solamente iban a ver buen fútbol, y de cierta forma decían que la frase de Karl Marx, que dice que el fútbol es el opio de los pueblos, quedaba totalmente deshecha con estos planteamientos que hacían Sócrates y su equipo. Para seguir planteando más temas, más ideas, ir hablando de esta democracia corintiana, vamos a escuchar una canción y luego volvemos con más del ritual deportivo de este día lunes. Yeah. Escuchábamos a la banda quiteña Cometa Sucre, formada por Pedro Argüello y Jaime Solórzano. Esta era su canción denominada Carretera, que está en su EP de presentación denominado Pastillas de Valor. Escuchábamos también buena música ecuatoriana, nuevas bandas que incursionan dentro de este campo. Para seguir con lo de la democracia corintiana, con nuestro tema de esta tarde, pues planteábamos todas las ideas, ¿no? Cómo ya empezaron a influenciar de manera ideológica y hacerse presentes en la vida política del país. Así como hubo, y siempre hay, ¿no? Como hubo personas que creyeron que esta filosofía era novedosa e innovadora, también hubo otro sector que más bien veían ilógico que los jugadores tomaran sus propias decisiones y empezaron a cuestionar la forma de llevar adelante el club y le pusieron el mote de anarquía corintiana. También hubo de los otros, ¿no? Los que no estaban de acuerdo con que Corinthians y los jugadores pues manejaran a su gusto el equipo. La prensa, como en varios hechos de la historia, en varios sucesos, también se mostró a favor y en contra. Tomaron su posición según al poder que respondía. Los conservadores empezaron a criticar antes de cada partido la autogestión del timao para llegar a cada compromiso. Y ante estos ataques al equipo dentro de las filas del club paulista, sacaron un nuevo eslogan que mencionaba: ser campeón es un detalle, pero siempre en democracia. El punto a favor, aunque los jugadores consideraban que no debe ser así, es que los resultados deportivos fueron bastante buenos. Una de las anécdotas con este movimiento del equipo se dio durante una nueva reunión de fichajes, donde apareció la opción de contratar a quien fuera parte de la selección brasileña, Emerson Leão, un excelente arquero en aquella época. Sin embargo, según las crónicas de la época, el portero, cuando fue presentado ante el plantel por el director de fútbol, se mostró arrogante, orgulloso, falso, prepotente, mal hablado, ególatra, pero un excelente jugador de fútbol, destacaban los medios. Cuando le preguntaron a Leão sobre la democracia corintiana, dijo que en la democracia todos tenemos derechos y obligaciones, y en el caso de que no se volvieran a repetir las hazañas hechas por los jugadores, ¿de quién iba a ser la culpa? ¿Mía? Mi jerarquía es el entrenador de fútbol, los dirigentes y nadie más. Ningún jugador me va a dar órdenes, expresó el portero sobre el tema que muchos hablaban de cómo se manejaba el conjunto de Corinthians. El jugador no entendió que parte de la democracia directa era justamente compartir aquellas culpas que fueron decididas por mayoría y que las decisiones se toman absolutamente entre todos. Nacen así las primeras fisuras entre los jugadores y se empiezan a crear algunos subgrupos, que esto después iba a seguir afectando a la ideología implantada por Sócrates en el conjunto de Corinthians. Pero vamos a escuchar un nuevo gol, un nuevo relato de esta época del fabuloso Corinthians de los años 80. Es Sócrates. Júnior, cortou bem por dentro, ainda Júnior, pra Careca, tiro pro gol, bateu, Casaca, de gol! Gol! A trave, voltou Sócrates! Assina! Assina que o gol é seu, doutor! Valeu a presença da grande área do Sócrates. Me pareceu que a bola também entrou no primeiro lance. Um para o Brasil, zero para a Espanha. Sócrates! Boa, doutor! Essa é a linguagem que eu quero ver! A linguagem simples do povo, o povo que entende assim. Escuchábamos otro de las anotaciones de Sócrates conseguida en aquellos años 80 con el conjunto del Timao. Y siguiendo con nuestro orden cronológico de cómo se fue instalando este movimiento en el equipo, cómo fue afectando a las movilizaciones que se daban en la época también, un domingo de 1983 en el estadio Pacaembu, miles de aficionados se acercaron a la cancha, pero esta vez no para ver un partido de fútbol, sino para participar de una manifestación organizada por el Partido de los Trabajadores de Brasil, cuyo objetivo era conseguir la primera marcha para exigir las elecciones directas para presidente. En el plano futbolístico hay que decir que Corinthians llegó a la semifinal del Campeonato Paulista jugándola contra el Palmeiras. Un partido bastante reñido según las crónicas de la época, donde el rival tuvo la posibilidad de meter varios goles y nunca pudo definir. Sócrates en cambio tuvo una sola jugada y metió el tanto con un remate de fuera del área, dándole al club la posibilidad de jugar la gran final contra Sao Paulo como en 1982. Como la democracia corintiana no fue solamente adentro del estadio y los jugadores tenían un gran compromiso social, para hacerlo público el día de la final contra Sao Paulo, salieron a la cancha con una bandera que decía: ganar o perder, pero siempre en democracia. Según los estudiosos de los años 80, sirvió para mostrarles a los golpistas que había millones de personas que pedían la democracia que ellos le habían negado. En aquel compromiso, en aquella final, Sócrates hizo uno de los goles y Corinthians nuevamente se coronó como campeón paulista. Hay que decir que en el plano político se presentó la enmienda Dante de Oliveira, conocida así por el diputado del Mato Grosso que la elaboró, donde se pedía que las elecciones directas sean en el año siguiente. De esta forma empiezan a surgir masivas movilizaciones en todos los puntos del país y las marchas eran cada vez más multitudinarias, con personas pidiendo la posibilidad de ejercer el derecho al voto. Es así como llega en abril la concentración más importante realizada en aquella época en Sao Paulo, donde asisten más de 1 millón de personas de todos los sectores. En el palco de esa concentración se encontraban los jugadores Casagrande, Vladimir y Sócrates para decirles que los futbolistas eran también parte de la sociedad y por supuesto del reclamo. Llegó el día en el que el Senado iba a votar la enmienda de las elecciones directas y miles de personas viajaron a Brasilia dispuestos a defender su derecho al voto. Pero el 25 de abril, a las 2 de la mañana, no se logró la aprobación por solo 22 votos a favor y no habría elecciones directas por varios años más. Se dice que esa noche de el 25 de abril no hubo ningún tipo de represión, no porque la policía así no lo quisiera, sino porque había tanta gente en la calle que no había suficientes efectivos para reprimir. Así fue y siguió avanzando la participación de Sócrates y su democracia corintiana, siempre con sus compañeros, con Vladimir y Casagrande, quienes imponían y se mostraban apoyando a la revolución y sobre todo el pedido de elecciones directas y de elecciones democráticas para elegir al nuevo presidente de tierras brasileñas. Vamos a hacer nuestra tercera pausa musical y luego volvemos ya con la recta final del ritual deportivo de este día lunes. Hey, oh, hey, oh. mañana. Escuchábamos al grupo mexicano Panteón Rococó en su canción Madre Candela junto a Vicentico. Esta canción pertenece al álbum 3x3 del año 2004. Para ir terminando con el tema del ritual deportivo de este día lunes, conversamos sobre la democracia corintiana, recordándoles siempre que pueden escucharnos a través de 940M, también en www.radiocce.com. Y en los teléfonos celulares nos buscan, descargan la aplicación de la radio en Play Store como Radio CCE HD. Funciona en los teléfonos inteligentes, en las tabletas también, y pueden estar en sintonía de la radio. Pero a partir también de esta semana tenemos más novedades para nuestra audiencia y por supuesto pueden buscarnos en TuneIn Radio. Ya está la Radio CCE, nos buscan Radio CCE en TuneIn Radio. Si no tienen la aplicación, también pueden buscarla en Play Store, TuneIn Radio, recuerde, y también están conectados con la primera radio cultural del Ecuador. Para ir terminando, les decíamos, hablamos de la democracia corintiana. Como Sócrates había prometido, luego de este evento de 1984, después de jugar la final ante el conjunto de Sao Paulo, 1982, perdón, tras jugar la final de aquel campeonato paulista, había participado en las movilizaciones exigiendo el voto popular, pero lastimosamente la enmienda no llegó a consumarse. Y Sócrates había prometido que si no se aprobaba la enmienda, se iría del país, y así lo cumplió. Fiorentina de Italia se hizo de sus servicios y sería ahí donde jugó en las temporadas de 1984 y 1985. En 1984 se empieza a formar en Brasil la unión de los 13 clubes más importantes del país, conocida como Club de los 13, donde para participar la figura del presidente era clave. Los resultados no acompañaron al Corinthians en 1984 y 1985, teniendo malos resultados, y los clubes brasileños empezaron a tomar forma de gestión de los clubes europeos con capitales privados, y también se inculcó un nuevo concepto de gerenciamiento deportivo que a la larga terminó afectando al conjunto de Corinthians, que no pudo mantenerse con su llamada democracia. Los resultados de este proceso, sin embargo, no fueron simples, sino que duraron y se mantuvieron por muchos años. Hay que decir y recordar que durante la democracia corintiana el equipo llegó a la semifinal del campeonato local en 1982 y conquistó el campeonato paulista en el mismo año y en 1983. Además, durante este periodo de autogestión, Corinthians consiguió sanear toda la deuda que tenía, dejando incluso una reserva en caja de 3 millones de dólares para la siguiente temporada. Fuera del club, los jugadores, por un sentimiento democrático, pedían elecciones representativas, ir a votar cada 2 años y no plantearse las decisiones políticas cotidianas hasta las próximas elecciones. Pero sin saberlo también, durante la democracia corintiana, los jugadores dentro del club estaban ejerciendo la más preciosa y estaban dando derecho a todo lo que ellos solicitaban a través de las asambleas. Sócrates falleció el 4 de diciembre del año 2011 y en ese mismo día el Corinthians, por esas cosas de la vida, se proclamó campeón del Brasileirão. Todo el equipo en el centro del campo en aquella ocasión le dedicó un minuto de silencio. Con lágrimas en los ojos y con el puño cerrado hacia el cielo, el gesto de celebración de Sócrates y de los obreros internacionales despidieron al líder de la democracia corintiana. Les invitamos a que lean más sobre este tema, bastante apasionante, sobre cómo Sócrates y su equipo de fútbol ayudaron de cierta forma a la revolución brasileña en los años 80. Estamos llegando a la parte final, queremos dejarlos con un relato más, otro gol de Sócrates, y de esta forma nos despedimos. Mi nombre fue Jonathan Arias y esto fue el Ritual Deportivo. Hasta el próximo lunes. Olha a emoção invadindo o Morumbi. Só tem o Palmeiras no jogo. Corinthians foi numa das poucas vezes em que Márcio saiu de cima de tudo da marcação do garotão Sócrates. Ele alugou um para lá, dois para cá. E com a participação ativa de João Marcos, que falhou no gol, Sócrates marca o primeiro gol do espetáculo. Quando sobrava Palmeiras, olha o momento da verdade. Olha o momento emocionante outra vez do gol. Olha o momento bonito do espetáculo. Boa, doutor. Sócrates abre o placar e domina o meu povo. 8 é o número da camisa dele. Royal Vacas da Amarelinha. Então mais força ao futebol. E para fim de volta as emoções do gol.